Estoy llegando de un gran concierto, de un gran concierto que certifica nuestro amor por México. Yo estoy seguro que ustedes y yo queremos a este país, a México, entrañablemente. Es nuestra patria, es nuestra tierra, es nuestro suelo, es nuestra cuna. Como dice la canción México lindo y querido, es cuna de hombres cabales. Lo repito porque el día de hoy me sentí aislado en el Auditorio Nacional cuando grité con toda la fuerza posible, fuera Peña, cuando lo vi venir todavía sin empuñar la bandera nacional. Luego dio el grito y al final del grito me levanté de mi asiento y grité, como lo hizo Hidalgo en 1810, muera el mal gobierno. El mal gobierno que encabeza Peña Nieto. Me sentí apenado porque no hubo reacciones. Me dolió, lo digo francamente. Yo esperaba que gran parte del auditorio secundara este grito que nace del corazón y que además es consecuencia de lo que tanto nos duele de este país maravilloso, de tanto que le han hecho, de todo aquello que nos han hecho sufrir durante los últimos meses, todos aquellos que forman parte de los gobiernos estatales y del gobierno federal. Pensé que el grito de muera el mal gobierno iba a ser un estallido y no lo fue. Luego el tenor Fernando de la Mora, quizá él sí lo escuchó, agregó que teníamos que gritar un muera después de tantos vivas, un muera a la corrupción, y volvió a gritar muera el mal gobierno. Pero ¿de qué pasta estamos hechos los mexicanos? ¿Por qué seguimos asimilando el dolor? ¿Por qué seguimos comportándonos con miedo? ¿Por qué seguimos aceptando en silencio a un gobierno que nos asfixia? No, no era contra los símbolos nacionales. Canté con fervor el himno nacional, con toda mi alma y con todo mi corazón, como lo deben hacer los mexicanos. Grité los vivas a México, pero agregué el muera el mal gobierno y no tuve eco. Yo me pregunto si podré dormir tranquilo esta noche. Creo que no. Y no lo creo porque sentí un vacío a mi alrededor. Un vacío inexplicable. Después de tantas afrentas, de tanto sufrimiento, de tanto que hemos atestiguado, no hubo una sola voz que secundara mi voz. Por lo menos en el Auditorio Nacional, mientras veíamos la parodia del grito con un montón de acarreados en la plancha del Zócalo atraídos por una banda rocambolesca, grotesca, diría yo. Sí, una vez más volvimos a bajar la cabeza. ¿Cuántas más nos faltan? Hoy me dolió.